El Linchera, un viaje infinito de los sentidos. En Radionauta está sucediendo El Linchera. El Linchera. Un viaje infinito de los sentidos. El Linchera, primer capítulo. El miedo. ¿Qué actitud debo enfrentar al miedo? La respuesta es las dificultades. Un abismo de frente y una montaña detrás. Es época de aprender a superar obstáculos rodeándolos, es decir, no yendo contra la montaña o el precipicio. Aprendí a apreciar el valor de la adversidad para formar tu carácter. Déjate guiar por alguien experimentado, estás rodeado de obstáculos. Hay un camino, pero esto requiere serenidad y energía. Es un desafío, pero actúa con concentración cuidadosa y estratégica, ya que el camino lineal está bloqueado. Actitud humilde ante las pruebas. Las superarás con ayuda adecuada. Pareces rodeado, estás bloqueado. Aquí no hay que moverse, hay que buscar reflexivamente, introspectivamente, y profundizar las razones del bloqueo y cómo rodearlo para luego actuar. Aprende a rodear las dificultades. Puedes. Cuídate. El impedimento significa dificultad. El peligro está delante de uno. Saber detenerse frente a él es sabio. Es propicio ver al gran hombre porque él va y conquista méritos para sí. Y así el país se disciplina. El efecto de este tiempo es verdaderamente grande. En territorios encerrados se necesita ingenio. Es el libro de las transformaciones. Es usado como oráculo, herramienta para lograr la armonía del individuo con el cambiante fluir universal. El que, en una encrucijada de la existencia, recurre al I Ching, podrá tal vez aprender a elegir entre los senderos inciertos el más adecuado. Thank you.

No tengo paradero, soy las corrientes de agua. No tengo santuario como los dioses oscuros, ni estoy en lo oscuro de los templos profundos. No tengo libros sagrados, ni soy bien cocinado en las tradiciones. No soy el incienso montado en los altares más altos, ni la pompa desde las ceremonias. No soy ni estoy en las imágenes grabadas, ni en los ricos cantos de las voces melodiosas. No estoy atado, contenidos por las teorías, ni corrompido por las creencias. No estoy preso en las fronteras de las religiones, ni en la agonía piadosa de los padres. No estoy atado por las filosofías, ni seguro en el poder de las sectas. No soy bajo ni alto. Soy aquel que siente. Soy libre. Mi canción es la canción del río, llamándome hasta los mares abiertos, vagando, vagando. Soy vida. No tengo nombre, soy tan fresco como la brisa de las montañas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr en mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, muy muy sola va mi condena. Correr en mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la tan grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra, clandestino. Peruano, clandestino. Argentina, clandestina. Marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, muy sola va mi condena. Correr en mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la tan grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra, clandestino. Peruano, clandestino. Argentina, clandestina. Marihuana. Buenas noches y permiso, me presento, soy el Linchera de 60. Es un camino, arrancamos el primer paso de un camino que vamos a recorrer durante 12 noches, 12 semanas, que van a transitar conceptos o sentidos desde lo que va, desde el miedo al amor, desde diferentes lugares, de diferentes miradas, de diferentes conceptos. ¿Por qué el Linchera? Porque no estoy apegado a ninguna idea, porque las ideas son herramientas, porque esas ideas sirven para decir lo que pienso y lo que siento en este momento. No me tiene atado ninguna idea del pasado, vamos a tratar de compartir esas ideas. Y en este viaje primero tengo que contar de dónde viene este sentimiento y por qué soy Linchera. ¿Por qué me considero Linchera? ¿Por qué me creo? ¿Cómo vivo mi vida? La palabra arranca con la palabra croto. Allá por 1920, en la provincia de Buenos Aires gobernaba un gobernador que se llamaba Camilo Croto. Camilo Croto, en una de sus primeras disposiciones, dispone que los trabajadores golondrinas... ¿Quién eran los trabajadores golondrinas? Los trabajadores golondrinas casi siempre eran inmigrantes. Inmigrantes que venían a Argentina a trabajar básicamente en la agricultura. Esto, él dispuso que estos trabajadores golondrinas viajaran gratis en los trenes de carga. Los trenes que unían el puerto con los diferentes lugares de trabajo. Y en esa transhumancia, en ese viaje, es donde se empezaron a conectar diferentes historias, donde empezaron a encontrarse los lincheras, los crotos estos. Arranca, si podemos ir hacia un lugar, vamos hacia Europa. Arranca con una bohemia intelectual que lo único que pensaba es que las ideas tenían que circular, que con las ideas y con el arte se podía sanar. La mayoría eran estudiantes universitarios, la mayoría eran gente de clase media que dejaba su lugar seguro, que dejaba su lugar donde estaba y salía a viajar compartiendo sus ideas, compartiendo sus conocimientos y también compartiendo su ocio, compartiendo la embriaguez, compartiendo la sexualidad también. Así arrancaba la historia de los lincheras. Más exactamente se cree que los lincheras eran... Los primeros eran italianos. La palabra viene de lincería, que sería ese mono o ese pañuelo atado que llevan los lincheras. De ahí sale la palabra linchera, de lincería. Los lincheras, hay que hacer una aclaración muy importante, que el linchera no es como la huella, no es idéntico a un sin techo. Porque los sin techos son una muestra de exclusión extrema, forzada e impuesta por los lazos del mercado, por el capitalismo, para decirlo de alguna manera. El linchera o el croto es aquel que tiene pocos amigos, es el andariego. El andariego es el que no quiere otra cosa que andar en la huella, construir un camino y que ese camino sea su destino. No tiene un objetivo, siempre va hacia adelante, el camino lo va sorprendiendo. Una de las frases más importantes de los lincheras era: trabajadores del mundo unidos, dejad de trabajar. Huelga general para toda la vida. En esa manera sentían los lincheras que no era necesario estar atado, que no es necesario estar atado a ninguna estructura, a ningún pensamiento, que se puede vivir de otra manera, que se puede sentir de otra manera, que se puede recorrer los caminos y aprender en esa recorrida. Este es el viaje que te voy a compartir. Como linchera te voy a compartir este viaje. Así vamos desandando las diferentes emociones que nos encontramos cuando vamos caminando. La primera emoción que vamos a compartir esta noche, o sentimiento, tratar de ver qué es el miedo. Lo vamos a profundizar más adelante, seguramente. Ahora podemos ir a escuchar una canción. Así seguimos en este camino y seguimos recorriendo lo que nos queda esta noche. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job 5 days a week. A rocket. Radionauta FM 106.3. Llámanos al 451-6917. Escribinos en Facebook como Radionauta. En Radionauta está sucediendo el Linchera. Bom, bim, bom, bom, bolom, bom, bim, bom, bom, bolom, bom, bim, bom, bom, bolom, bom, bim, bom, bom, bolom, bom. Al caer la noche, los temores se apoderan de mí. Todo está oscuro y en la penumbra se escuchan voces y carcajadas que se acercan a mí. Bom, bim, bom, bom, bom, bom, bim, bom, bom, bom, bom. Yo no quiero ser de los que temen sin ninguna razón. Respiro hondo y me concentro. Si tengo miedo, se me acelera la imaginación. Son cosas. Hoy de la emoción que vamos a hablar es del miedo. El miedo siempre tiene que ver con relación a algo. Miedo como sentimiento abstracto no existe. Es el miedo a algo. Muchas veces de niño, de niña, el principal miedo que tenía era la oscuridad, era a lo desconocido, a lo que no se conoce, a lo que no está. Uno comienza a crecer y a partir de mis 10 años, el próximo miedo que me salía y que me nacía era el miedo a Dios. No sé por qué me aparecía ese miedo a Dios, pero cuando fui grande me lo pude explicar. Me da mucho miedo ir a la iglesia a comulgar. Me da mucho miedo decir que había pecado, que había sentido y que había tenido un sentimiento de culpa. Me da mucho miedo Dios, porque supuestamente nos veía, nos miraba. Me daba mucho miedo mi madre, mentirle a ella. Me daba mucho miedo muchas cosas. Cuando uno va creciendo, empieza a ver que el miedo, más que un sentimiento, es una emoción y que también es paralizadora. Y que genera muchos traumas, muchas angustias y muchas frustraciones. El miedo nos hace obedecer. Es la base esencial de la autoridad y la obediencia. Padres y gobernadores necesitan que nosotros obedezcamos. Necesitan que nosotros le digamos a todo que sí, todo que sí. Necesitan que no faltemos a su verdad, que como vamos a ir investigando y como voy expresando, no existe una verdad única. No existe esa verdad absoluta, sino que es una verdad que se construye. La autoridad no solamente existe en nuestros países, en los gobiernos. La autoridad también existe en los libros, en las ideas, en los conceptos. Muchas veces nos aferramos a Buda, nos aferramos al Sankara, nos aferramos a las diferentes religiones, a diferentes conceptos, por ese miedo, por el miedo de no saber qué existe, qué pasa, qué sucede. Y cuando el cerebro se ajusta a un patrón de obediencia, ya no es capaz de tener frescura, no es capaz de pensar simple y directamente. Paraliza. El miedo te hace pensar de una forma lineal. El miedo te hace creer que es todo igual y que no se puede cambiar y que todo lo extraño hay que separarlo. Te hace juzgar. Te hace creer que los demás son anormales y que el único normal sos vos. Ese miedo que está profundo nos lleva y nos trae a una relación con el ego. ¿Por qué el miedo? Uno de los principales y más grandes miedos es el miedo a defraudar, a defraudar a la estructura. Yo tenía que ser esto, yo tenía que ser lo otro, yo tenía que ser lo que querían que sean mis padres, yo tengo que ser lo que quiero que sean mis padres. En ese pensamiento, en esa estructura, no nos dejan pensar. Somos seres que nos construyen la vida. Para conocer al miedo y para entenderlo al miedo hay que sentirlo. Y hay que estar en la profundidad del miedo. Hay que pensar y sentir qué nos hace sentir en el cuerpo. Esa sensación de adrenalina. Entender que el miedo no es lo mismo que el terror. El terror es una sensación. Es una sensación que atrae el miedo. Pero el miedo te aprieta. El miedo te aprisiona y no te deja ser libre. Thank you.

60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo El Linchera. El Linchera, un viaje infinito de los sentidos. ¿Por qué hacemos todo esto? Obedecer, seguir, copiar. ¿Por qué? ¿Se debe a que internamente tenemos miedo a la inseguridad? ¿Queremos estar seguros? ¿Seguros económicamente? ¿Seguros moralmente? ¿Que nos admiren? ¿Estar en una posición segura? ¿Queremos no padecer nunca dificultades, dolor, sufrimiento? ¿Queremos estar a salvo? Así, el miedo, consciente o inconscientemente, nos hace obedecer al maestro, al líder, al sacerdote, al gobierno. El miedo también nos controla para que no hagamos nada que perjudique a los demás, porque nos castigarían. De modo que detrás de todas estas acciones, de la codicia, de los intereses, se esconde ese deseo de seguridad, de sentirse a salvo. Así, sin solucionar el miedo, sin liberarnos de él, el mero obedecer o que nos obedezcan tiene muy poco valor. Lo importante es comprender este miedo día tras día y ver cómo el miedo se muestra en sus diferentes formas. Tan solo cuando nos liberamos del miedo surge esa cualidad interna de la comprensión. Esa soledad en la cual no hay acumulación de conocimientos o de experiencias. Y es eso mismo lo que aporta una claridad extraordinaria a la búsqueda de lo real. El miedo, cuando hablamos en relación, uno de los miedos más profundos que tiene el ser humano, y cuando va creciendo más se va acentuando ese miedo, es el miedo a la muerte, al final, a lo desconocido. El hombre tiene miedo a lo conocido, pero también tiene mucho miedo a lo desconocido y se pregunta mucho sobre lo que no conoce. Inventó la teoría de la reencarnación solamente desde el pensamiento para conformar a aquellas personas que creen y que piensan que en otra vida va a ser mejor y en esta vida no la viven. Esa idea de la reencarnación no existe. Es la vida hoy. La vida es el presente. Es solamente una excusa para aquellos que no son fuertes y que no y que le temen a vivir. Pero la muerte es lo que finalmente llega. Y es el final de todo lo que hemos acumulado en nuestros años. Es el final que acumulamos material, espiritual, ideológicamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso vos no te lo podés llevar. Eso queda acá. Todo eso que vos acumulaste tanto tiempo queda acá. Y ese es realmente el miedo que tenemos. Porque muere el yo. Muere todo lo que he acumulado en mi vida. Con todo el dolor, la soledad, la desesperación, las lágrimas, las risas. En esa muerte muere mi yo, mi orgullo, mi construcción de lo que quiero ser, de lo que hubiera sido, de lo que podría haber sido, de todas las acumulaciones que hubiera tenido. Eso muere realmente. Y ese es realmente el miedo a la muerte a la que tenemos. La muerte puede ser una gran consejera. Es una consejera. Según cuenta algunas leyendas aztecas, algunas leyendas mayas, dicen que la muerte se encuentra sentada en nuestro lado izquierdo. Si extendemos el brazo, la podemos tocar, la podemos acariciar. Pero como ella es tan sabia, no se deja tocar, y también es tan sabia que ella nos dice cuándo va a ser el final. Y como ella es sabia, nos dice, bueno, yo estoy sentado al lado tuyo, pero todavía no te he tocado, todavía no te toca. O sea que a partir de ahí aprendemos a vivir. A partir de saber que tenemos un final, que cada día es nuevo. Cada día que empieza, la vida me tiene que sonreír, la vida me tiene que llevar hacia el lugar que yo busco, sin negar todo lo que existe, sin negar que es un mundo que se viene abajo, que es un mundo que está impregnado por la violencia. Sin negar todo eso, debemos salir a buscar a la vida. Tenemos que salir, tenés que salir a buscar a la vida. Si no, todo sería homogéneo. Si no, en este mundo no habría colores. Porque el principal miedo también al que se le tiene es el miedo a la locura. Porque está vista de la perspectiva de la razón, de lo lógico. Y la locura tiene que ver con el corazón y con los sentimientos. Y con el poder crear. La creatividad parte de esa raíz loca. Porque al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y esa es nuestra misión. En este momento, no sé si en tu vida, no sé en qué lugar, pero es la misión de Linchera. Caminar. Construir un camino. Construir un camino en base a emociones. Que todo sea disfrutable, por más que no pueda seguir. El Linchera te quiere compartir una canción que es una versión de un tema muy conocido, pero en este caso lo hace Nahuel. Me gustaría que lo escuche y que este sea un tema para reflexionar y para seguir en este viaje. Radionauta FM 106.3. Llámanos al 451-6917. Escribinos en Facebook. Nos encontrás como Radionauta. Pienso que todo está perdido. Fui hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra y que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. De los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que a mí me conviene. No te pares. forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Todo, siento que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra uno mismo. Y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. El anhelo de llegar a ser es la causa de los miedos. Querer ser, lograr y por tanto depender genera miedo. El estado de no miedo no es una negación, no es el opuesto del miedo ni tampoco es valentía. Cuando se comprende la causa del miedo, el miedo termina, no así cuando uno trata de ser valiente, porque todo querer ser contiene la semilla del miedo. Depender de las cosas, de las personas o de las ideas generan miedo. La dependencia surge de la ignorancia, de la falta de conocimiento propio, de la pobreza interna. El miedo produce inseguridad en la mente y corazón, impidiendo así la comprensión y la comunicación. A través del conocimiento propio uno empieza a descubrir y por tanto a comprender la causa del miedo. No solo los miedos superficiales, sino también de los medios profundos acumulados. El miedo es tanto innato como adquirido. Está relacionado con el pasado y liberar el pensamiento o sentimiento del miedo requiere comprender el pasado a través del presente. El pasado siempre quiere manifestarse en el presente, lo cual se convierte en la memoria identificada como el yo, el mí, lo mío.